Desde la ciudad de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, transmite GSSE, Radio Génesis, 9810 FM Estéreo. Con lo mejor de la música, esta es Radio Génesis, 98.1 FM Estéreo. Engañoso corazón, ¿quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Sí, señor. Verdad de Dios que me engañas, corazón, no te conozco, no sé cómo serás. Verdad de Dios que me engañas, corazón, no te conozco, no sé cómo serás. Hoy estás deprimido y triste, corazón, mañana cambiarás de nuevo. Hoy estás deprimido y triste, corazón, mañana cambiarás de nuevo. Engañoso corazón, yo no te entiendo, yo no sé qué andas buscando. Engañoso corazón, yo no te entiendo, yo no sé qué andas buscando. Hoy estás deprimido y triste, corazón, mañana cambiarás de nuevo. Hoy estás deprimido y triste, corazón, mañana cambiarás de nuevo. Te doy placer, te he dado todo lo que tú me has pedido. Ay, ¿qué más quieres, engañoso corazón? Ya no me pidas cosas que no puedo darte. Pídeme tan solo ahora que me acerque a tu creador. Ya no me pidas cosas que no puedo darte. Pídeme tan solo ahora que me acerque a tu creador. No sé cómo serás. Hoy estás deprimido y triste, corazón, mañana cambiarás de nuevo. Hoy estás deprimido y triste, corazón, mañana cambiarás de nuevo. Engañoso corazón, yo no te entiendo, yo no sé qué andas buscando. Hoy estás deprimido y triste, corazón, mañana cambiarás de nuevo. Te doy placer, te he dado todo lo que tú me has pedido. Ay, ¿qué más quieres, engañoso corazón? Ya no me pidas cosas que no pueda darte. Pídeme tan solo ahora que me acerque a tu creador. Ya no me pidas cosas que no pueda darte. Pídeme tan solo ahora que me acerque a tu creador. Génesis, 25 años contigo.